intentar avasallar nuestros derechos. La forma más evidente de desatar la comunicación del vínculo económico. Todos sufrimos. No queremos estar más donde estamos, porque no se puede estudiar, directamente no se puede estudiar ahí. Que siga luchando la juventud, siguiendo los pasos, las ideas, lo que hemos luchado nosotros, los maloneros. Esta es la Ronda Informativa. La Ronda Informativa. Bienvenidos a todos los oyentes de las radios que participan de la Ronda Informativa. Mi nombre es Joaquín Guerrero. Hoy no nos acompaña Marcela López por problemas de fuerza mayor. De toda forma, vamos a llevar adelante este informativo con todas las noticias que nos llegan a nuestro correo larondainformativa@gmail.com. Vamos a comenzar esta sexta edición contándoles que se realizarán talleres y charlas informativas en la Universidad Nacional de Jujuy sobre sexualidad en personas con discapacidad. Los mismos se llevarán a cabo los días 17 y 18 de noviembre en las instalaciones de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Por otra parte, invitamos a realizar donaciones de muebles medio uso en el Centro Integrador de Actividades Recreativas y Deportivas, ubicado en Monterrico, esquina Palpalá y Catamontaña, sector B6. Para más información, contactarse con Mónica Delgado, vicedirectora del Centro Integrador, al 155-749-858. A continuación, los titulares en la Ronda Informativa. Compartir información es un derecho. Suma tu aporte a larondainformativa@gmail.com. La Red Solidaria Jujuy realiza campaña con motivo de conseguir sillas de ruedas para la Asociación de Protección al Paralítico Cerebral. Piden la nulidad de explotaciones mineras en Quebrada y Puna. Actividades comunitarias en el Centro Integrador de Alto Comedero. Crece el barrio Lucas Arias en la ciudad de La Quiaca. ¡Vamos a reprimir! Esta es la Ronda Informativa. Esta es la Ronda Informativa. La Red Solidaria Jujuy realiza campaña con motivo de conseguir sillas de ruedas para la Asociación de Protección al Paralítico Cerebral. La directora de APACE, sede Malvinas, licenciada Cecilia Santini, nos cuenta los detalles de la campaña que busca abastecer de silla de ruedas a las personas con capacidades diferentes que asisten a la institución. Te cuento que esta es una idea de un grupo Red Solidaria Jujuy, ¿sí?, donde el director de este grupo es el doctor Enrique Espinosa Cifuentes. Ellos quieren hacer campañas solidarias para Jujuy. Y le propuso a los directivos de APACE si querían trabajar en forma conjunta o qué es lo que necesitaba en estos momentos APACE para promocionar APACE y trabajar en forma solidaria al beneficio de las personas que concurren en él. Entonces los directivos de APACE dijeron que sí, en estos momentos lo que estamos necesitando son sillas de ruedas porque los pacientes han aumentado la complejidad y las necesidades que tiene cada beneficiario que asiste a la institución. Entonces necesitamos que los beneficiarios tengan sillas de ruedas en la institución y también sillas de ruedas en sus domicilios. Yo te comento que la mayoría de los beneficiarios de APACE concurren con el servicio de transporte de la institución. Entonces, el hecho de tener que trasladar las sillas de ruedas en los transportes es bastante complicado. Es por eso que necesitamos muchas sillas de ruedas. Las obras sociales le proveen a cada beneficiario que necesita una silla de ruedas, le provee una silla de ruedas. Pero imagínate que esas sillas de ruedas son como los pies, las piernas nuestras. Se usan, se gastan y se terminan rompiendo. El que se quiera sumar con la entrega de dinero con y también participando, que va a concluir esta campaña, con un espectáculo artístico el día 17 de noviembre en la vieja estación a partir de las 20 horas. Lo que quieran donar, hay una cuenta en el Banco Francés, tienen que entrar a la página, al Facebook de Red Contacto Solidario Jujuy, y ahí están todos los datos de la cuenta bancaria del Banco Francés. Cualquier persona puede participar del evento y de las donaciones para recolectar dinero para comprar sillas de ruedas adaptadas. Piden la nulidad de explotaciones mineras en Quebrada y Puna. Las comunidades de la Quebrada y Puna objetan que no existe consulta previa en el desarrollo de los emprendimientos mineros en su territorio. Hemos tenido una audiencia judicial por el amparo ambiental que presentó la comunidad de Cangrejillos hace ya 4 años, 5 años que está presentado este amparo, y estamos pidiendo ya a la justicia la nulidad de los proyectos de exploración minera en la zona de la comunidad de Cangrejillos, que se encuentra en el departamento Yavi, por estar afectando directamente la zona de reserva que tiene la comunidad, como ser la reserva arqueológica que hay en el lugar, que es muy importante, y el agua para la vida, pues ya que tienen una fuente de agua muy valiosa, que es un ojo de agua, y las mineras tienen, digamos, puesta su mirada en esta zona. Ya hay permisos de explotación que se están pidiendo, que la empresa El Aguilar y el señor Jorge Bragantini, que son los que están cateando en la zona, están pidiendo a la Dirección de Minería estos permisos para que se conceda ya la explotación de una mina de plata, plomo y zinc en todo el distrito Pumahuasi, que ha sido en este caso por decreto nombrado como área de reserva minera por parte de GEMSE, que es la sociedad del Estado provincial con las empresas mineras. Silvana Morel, representante legal de las comunidades, solicita que no sea vetada la ley de glaciares en la zona. El gobierno de Jujuy ha hecho oídos sordos a los reclamos de los pueblos originarios. La consulta no se ha reglamentado, se ha reglamentado de forma inconstitucional. Es por eso que hay varias acciones judiciales, como ser las 33 comunidades de la zona de Salinas Grandes, que han litigado en la Corte Suprema de Justicia de la Nación pidiendo el freno de los proyectos de litio en el Salar, y también, bueno, las comunidades originarias de La Puna, con denuncias penales que se han hecho ya por contaminación probada, en este caso de la empresa El Aguilar y de la empresa Pirquitas, y con 5 años de juicio. Lo que es Serranía del Aguilar, está diagnosticado ya que en esta zona, si bien el gobierno todavía no ha hecho el relevamiento de glaciares, que debe hacer por ley, hay una ley provincial que lo está obligando a hacer el relevamiento, nosotros hemos pedido informes a la Secretaría de Gestión Ambiental para que nos manden el listado de glaciares, o sea, el relevamiento de glaciares, y la dirección ha contestado de que todavía no se ha realizado el relevamiento de ley, pero sí el gobierno ya ha otorgado permisos de exploración en la zona periglaciar de la Serranía del Aguilar, ya que la mina del Aguilar, si bien lleva más de 90 años explotando en el territorio indígena, se expande cada vez más hacia la laguna de Guayatayoc, complicando seriamente la vida de las comunidades que se encuentran del otro lado de la serranía, como ser Agua de Castilla, Quebraleña, Quera, Río Grande y Santa Ana de Abralaite. Actividades comunitarias en el Centro Integrador de Alto Comedero. Nadia Carrizo, administradora del Centro Integrador de Actividades Recreativas y Deportivas, nos cuenta sobre el desarrollo de iniciativas solidarias que realizan cotidianamente. Los servicios que se dan acá para terminar el primario, tenemos plan fines para terminar el secundario y ahora salió el programa Encuentro para esta alfabetización. Aparte de eso, se da danzas árabes, clases de teclado, escuelita de fútbol, realiza bastante temas de recreación. La problemática más frecuente o recurrente que se ve en los niños es el tema de violencia intrafamiliar. Por eso vienen, por lo general, los chicos son de tener mala conducta, entonces se les brinda una contención acá. No dependemos de nadie, somos una asociación civil. Nos solventamos con esfuerzo propio de algún evento que se pueda realizar. A nosotros nos dieron, salón provisoriamente porque se encontraba en estado de abandono. Nosotros lo arreglamos, lo pintamos. ¿Y la ubicación? ¿Podrías darnos la ubicación del lugar? Sí, se encuentra entre las calles de Monterrico y Pálpala, justo al lado de la Tortuguita del sector B6. Se pide por todos los medios, o sea, se pide ayuda, pedimos a Nación, el tema de política también, pero no es algo que nos está costando demasiado, es una lucha constante en eso. Y esto del gobierno, ¿qué le quisieras decir, pedir? Y bueno, de pedir sería apoyo, que se acerquen, que vean que se trabaja para el barrio, la gente del barrio nos reconoce eso, la verdad, de que estamos acá, de que tratamos de que funcione. Y bueno, más allá de lo que sea plata, que en realidad a nosotros no nos interesa del todo, sería un tema como de darle más comodidad a la gente que estamos nosotros albergando, conteniendo, mesas, sillas. Entonces sería eso, un poco más de contención también del Estado sería lo que necesitaríamos nosotros. Crece el barrio Lucas Arias en la ciudad de La Quiaca. 50 familias organizadas en el movimiento originario campesino de Jujuy tomaron posesión de las tierras que serán destinadas a la segunda etapa del barrio Lucas Arias. Bueno, esto es un proceso ya de hace 2 años que venimos gestionando unos terrenos en la ciudad de La Quiaca, digamos, por la ruta 5. Y bueno, justamente a través de una lucha que se hizo hace más o menos un mes, se derivó, digamos, a gestiones que llevaron a la adjudicación de alrededor de 50 familias de terreno, estamos hablando en este caso, porque lo que queremos lograr es que después de eso se hagan viviendas sociales a través de las cooperativas de construcción. Elio Molina, integrante de Radio Guarizata de La Quiaca, comentó a la ronda informativa sobre los incidentes que sufrieron por parte de las fuerzas de seguridad. Hubo un momento bastante fuerte, digamos, un choque, porque la policía por ahí no se esperaba que todo el grupo de familias se vaya al terreno directamente a tomarlo, porque, como te digo, son 2 años de gestiones, de promesas que no se daban, entonces se decidió directamente ir a ocupar los terrenos que, aún sin tener agua, sin tener luz, las necesidades básicas para vivir, la familia hoy no tiene dónde estar, ¿no? Entonces, bueno, cuando se fue allá, un cordón policial, digamos, nos estaba esperando, pero ahí intervino autoridad y, bueno, de ahí se llegó justamente a derivar, digamos, a que se hagan las gestiones y todas las carpetas para que se le entregue por derecha, digamos así, ¿no? No, ahora muy contento, estamos hoy justamente a la mañana muy temprano, se estuvo trabajando ya en el tema de los trabajos de base, el marcado de los terrenos, ya de alguna manera se ve, digamos, la alegría de poder contar con lo que es un hogar digno, ¿no? Porque nosotros ahí al lado nada más ya estamos funcionando como barrio, tenemos la sede vecinal, digamos, todo el apoyo de la organización está detrás de estas familias que se están integrando y estamos construyendo, digamos, una comunidad que se organiza a través de asambleas, así que eso es muy importante para nosotros. Llegan las noticias culturales a la ronda informativa. Ahora compartiremos el segmento cultural. En el Día de las Almas y los Santos Difuntos, la confección de las ofrendas es un elemento central de la cultura de nuestro pueblo. Francisca Zarapura, de la panadería de la Fundación Ceres, nos cuenta la confección y la importancia de las ofrendas para recibir a las almas. Bueno, las ofrendas se hacen, es lo mismo que hacer bollo, ¿no? Hay un poquito de diferencia. Y bueno, se hace dulce, salada, se pide un poco de masa para hacer los ojitos, tenés esto. Bueno, las figuras que son, entonces, es la, lo primero que tenés que hacer es la escalera, la cruz, los angelitos. Y bueno, la escalera es para que bajen. Y bueno, después tenés que hacer un muñeco, sea varón o mujer, porque pero depende del difunto. Y después muchos elementos, ¿no? Porque tenés que utilizar mucho las manos, porque es muy artesanal. Y lo hace la familia, trabaja el grupo familiar. Los ingredientes es harina, grasa, huevo, azúcar para los dulces. Cuando se hace mucho es porque pasó un año, es un cabo de año. Y después podés hacer chiquita la mesa. Se comparte con la familia. Sonríen al suelo y se persignan por aguas del cielo. Después se reza y después se reparte al final, al otro día. Pero esa figura, la figura es que también hoy en día se ve, pero en realidad no se ve. Porque tienen el sol, porque tienen la estrella, llevan el ángel de la vida eterna. Porque quieren juntar almas en soledad, cruzar las nubes hacia la luz. Informe especial en la ronda informativa. Vamos a contarte una historia donde tú eres capaz de salvar el planeta. Cuidar nuestro medio ambiente es la cuestión. Todos estamos de acuerdo con esto, pero a veces no sabemos cómo hacerlo. La doctora Bonzano del Centro de Salud Mariano Moreno nos cuenta su experiencia del reciclaje de papel y cartón. Y ahora vamos a reciclar por un planeta mejor. Nosotros comenzamos en el Centro de Salud en el 2012, juntábamos papel y plástico. Y bueno, la gente se prendió, muchísima gente traía botellas plásticas y papel. Pero como el puesto es chiquito, pedimos colaboración con las escuelas, y en la escuela Argañarás y Mayagray reciben el plástico. Y nosotros recibimos todo lo que sea papel y cartón. Vamos a dejarnos llevar para aprender. Cabe destacar, si cada uno de nosotros es responsable, cuida y se informa sobre el medio ambiente, de seguro el bienestar de los que vienen en camino puede ser un futuro mejor. Y ahora vamos a reciclar por un planeta mejor, un mundo para soñar. Para lo que sirve es para evitar que se deforeste. Con nosotros hasta ahora hemos juntado 4 toneladas y un poco más de papel, con lo que todos los vecinos ayudan y traen. Eso significa que se han salvado 70 árboles. Para hacer 4 toneladas de papel hacen falta 70 árboles adultos. Y por cada tonelada de papel se gastan 20.000 litros de agua. Así que hemos ahorrado 80.000 litros de agua. Y ahora vamos a reciclar por un planeta mejor, un mundo para soñar. Y la verdad que la gente está dispuesta a colaborar. Por eso nosotros queremos que más gente se entere. Porque muchos vecinos y gente de otros barrios viene hasta acá a dejar. Cuando uno sube a Moreno, en el giro obligatorio hace una cuadra justa y llega al puesto, al lado de la comisaría 30. La dirección es Perú y Panamá. Acá en la salita lo pueden traer desde las 6:30 de la mañana hasta las 9 de la noche. Hay una mesita en la sala de espera y ahí lo dejan, no tienen que contactar a nadie. Y ahora vamos a reciclar por Ricardo Vargas para la ronda informativa. En Día de la Tradición se celebra el 10 de noviembre en conmemoración del nacimiento de José Hernández, autor del libro Martín Fierro, relato que versea sobre las experiencias del gaucho argentino, haciendo honor a sus tradiciones y costumbres. En Jujuy, esta fecha tiene una convocatoria de un gran número de gauchos y chinas que realizan desfiles, actividades gauchas como doma y pialadas, también elecciones de paisanas, revalorizando las riquezas culturales y tradicionales. Punto final a la sexta edición de la ronda informativa generada desde el Centro de Formación Profesional La Voz del Cerro en San Salvador de Jujuy. No te olvides que podés compartir saludos, noticias, audios o imágenes a la ronda informativa @gmail.com. Que pasen una excelente semana. Gracias por acompañarnos. Llegamos al final. Nos encontramos la semana que viene. Hasta aquí, la ronda informativa.